todo mal, que con nadie seas feliz. Y si de alguien te enamoras, que se sea la traidora que te haga sentir un gil. Te maldigo y bien lo sé, y arrastrado te veré, y con ganas pisaré esa basura que tú eres, atorrante mentiroso. Traidora, atorrante, mentiroso.